Diario del Futuro. 43 minutos pasaron de las 12 de la noche de este sábado. Seguimos acá en Diario del Futuro de Nacional Rock. ¿Ya hablaron de tu voz? ¿De mi voz? Sí, de tu... No, ya hablamos de la voz de Ale Wall. De la mía no... Porque venís también. Y pues estuvimos todos gritando y agitando. ¿Pero en serio 0-0? No, nosotros somos agitadores políticos. Cierto. Somos subversivos. ¿Cómo era la batalla cultural? No, esa no. No, esta es la batalla salarial, que no tiene nada que ver. Esto es taca-taca. Taca-taca. Así. Sí. Hay que ponerse. Hay que ponerse. Pero como les comentaba, estamos acá, está mucha gente, gente amiga que vino a ver el programa de hoy porque está en nuestros estudios Rosario Blefari, un gusto grande que teníamos ganas de darnos hace rato y por suerte pudiste venir. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Nada, la idea era charlar un poco, sí, de escuchar hecho, unas canciones. Veníamos charlando, de esto me encanta decirlo. ¿De qué venían charlando? Del micrófono ahí cuando mientras nosotros estábamos acá más interesantes. Estamos llenando el hueco que dejaste vos en la mesa. Claro, bueno, yo de realidad lo que estaba haciendo, no hace falta darle tanto glamour. Cuando yo llegué, Rosario estaba bostezando sin parar, una y otra vez. Entonces dije, no me voy a meter en el estudio, nos sentamos. Yo venía de andar en bicicleta, ella estaba bostezando y nos fuimos como poniendo en clima, digamos. Es como el comienzo de una película indie. Sí, casi te diría. Y de hecho, para el comienzo, es bien de película indie que fuimos a tratar de buscar un café. Fuimos a la máquina de acá, no andaba. Subimos al tercer piso, tampoco andaba. Cruzamos al kiosco, tampoco tenían, no tenían vasitos. Tenían vasitos. Y tuvo una gran idea, Rosario. Cuando bueno, yo decía, bueno, pero... Este es el momento publicitario. Unas licoritas. Ah, qué bueno. Y así estamos, entonados, mirá. ¿Pero fue de Rosario quedamos la idea o fue tuya? Porque vos solés caer con licoritas. Del es verdad, pero ¿sabés qué? Yo me acordé que Rosario es una gran petaquera. ¿En serio? Tengo ese recuerdo de sí, no sé por qué, pero de otras épocas en una de esas, pero... No, tuve hace poco me regalaron una petaca, pero siempre me olvido de llenarla y está así, guardada en el bargueño vacío. Pobrecita. Es casi una canción. Y también hablábamos de esto, no sé si ustedes tienen pedidos, ¿estás recibiendo pedidos todavía? No, está cerrado. Está cerrado por... La cuestión es esta, Rosario estuvo recibiendo... Me vas a tener que contar, explicar un poquito esto. ¿Estuviste recibiendo pedidos para hacer canciones? Sí, ¿cómo es eso? En un momento pedí pedidos. Dije, pídanme, ¿no? Canciones. Claro. Y a medida, digamos. Una que hable de tal cosa. Claro. Pero que tenía que... La gran diferencia con la idea para una canción, que en un momento tuve que aclarar, que es como... Si no, algunos decían, yo tengo una idea para una canción. Ah, bueno, una idea, hágala usted la canción, señor. Esto era como una necesidad de una canción. Yo quería eso, como indagar un poco qué tipo de canciones se necesitaban o qué canciones se necesitan. Y para eso la persona tiene que verse en el arte, digamos, de formular el pedido, que sería como el arte de... No sé, de hacer ese especie de argumento de la canción con la que llego a trabajar. ¿Y qué canciones se necesitan? ¿Qué te pidieron? Por ejemplo, de todo tipo. Ejemplos específicos. De todo digamos. Tipo. Y canciones, por ejemplo, no sé, para atravesar un momento determinado, para sobrellevar. Canciones para sobrellevar hay un par. Ajá. Canciones para atesorar momentos o situaciones o relaciones. O sea, canciones con objetivos más que canciones sobre algún tópico en particular. Claro, eran canciones para cubrir cierta necesidad, digamos, como si fuera que se necesita una canción que provoque esto o ayude en esto o no, o te lleve a tal emoción o a tal estado, o a tal pensamiento también, ¿no? Eso, y es muy interesante. ¿Cómo es el proceso del armado de una canción? Bueno, desde la idea de la canción. Estas de los pedidos te puedo contar, porque hay muchas formas. De pero los pedidos. De los pedidos lo que he hecho es primero abrir un archivo de texto y pegar todos los pedidos ahí. y después entre pedido y pedido dejar un... Porque yo tengo una teoría que tal vez, no sé, no es muy práctica, pero que a mí me gusta mucho, que es haga muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es todas las canciones al mismo tiempo. Entonces es como encarar las, no sé, 40 canciones al mismo tiempo. Entonces después las vas regando todas. O sea, sembrás algo de las 40 o de las que sea. Uno lo puede hacer con 10 para probar o 5 para empezar, ¿no? Y entonces después todos los días atendés las 5 canciones o las 10 o las 40. Siempre hay que tratar de dejar algo. Pasás por ahí, a veces no dejas nada o a veces o controlás como el crecimiento, vas viendo. Es un poco como guiando la vida. Una especie de huertita de canciones. Es cierto, ¿no? Una huertita de canciones. Van, todo el día. El crecimiento es obviamente no es igual, es desparejo. ¿Y hay que hablarles cosas, también como las plantas? No, tenés que cantarlas. Entonces hay que cantarlas y cantarlas. Y primero es letra y apenas hay un esbozo de letra ya la empiezo a tocar. Ay, no puedo evitar. ¿Hay alguna que esté terminada como para estrenar, para tocarla? Sí, hay una, pero a ver si. A ver si. Puede ser que hoy te toque estar en un lugar extraño. Otra vez, otro día más en un lugar ajeno, lejos de todo. Y necesites toda la fuerza, más de la que nunca has tenido. A ser habitual reconocer cada rincón y esa pared donde proyectas tu vida. ¿Dónde está mi vida? Te preguntas. ¿Está todavía esperándote o no existe más? Y esto es ahora todo lo que tengo. Porque vos tenías una vida hasta ayer no más. Y si existe todavía, ¿dónde estará? Durmiendo a tus pies, tibia y desordenada. Durmiendo a tus pies, te abraza o se destapa. Y el viento abrirá de golpe las ventanas. Y el aire besará tu piel y tendrás ganas de soñar un poco más. Prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar. Prender y apagar, prender y apagar. Para no desesperar, para no desesperar, para no desesperar, para no desesperar. ¿Era el pedido? Sí. ¿Para no desesperar era lo que te habían pedido? Sí, era más complejo el pedido. Era específico, pero tiene que ver con eso. ¿Era específico o imaginaste, digamos? No, no, muy específico todo lo que la persona me contó. Ah, perfecto, está buenísima además. No sé, hay que ver qué dice la persona que todavía nunca lo escuchó. ¿No lo escuchó? No, porque por mis circunstancias nunca pudo, que una vez la toqué en vivo y dije, bueno, está acá Camila Álvarez. Ajá, a lo mejor está escuchando. Puede ser, ojalá, y no le avisé justo. Debe ser tremendo, aparte, meterte como en el proceso de leer todo lo que te mandaban y contarte las historias personales y vos también hacerte un poco cargo de eso y poder elaborar la canción. Sí, sí, bueno, es como una cosa actoral. Claro, claro. Porque uno obviamente va a hablar de uno mismo, no le queda otra. Entonces, es como que buscás como dónde de eso te resuena o qué... ¿Dónde estás podés vos comprender? En la canción. Sí, ¿cómo podés eso? Como comprender, como cuando uno escucha a alguien que cuenta algo y está pensando, a mí también me pasó una vez algo parecido. Como que está pensando algo similar, como si fuera cuando estás escuchando una historia de alguien y querés ya que termine para poner tu figurita y decir, la que te pasó a vos. Claro. Es como algo así, pero como más entregado, digamos. Yo traté de, en lo posible, no es que me remití a algo que a mí me había pasado ni nada, sino que traté de entender exactamente qué era lo que me decía. Igual hay una cosa rara que pasa, esto es importante, también interesante de ver qué pasa, que es está el pedido y la canción para el pedido. Yo creo que en esta yo no cumplí el pedido. Porque la historia del pedido, o sea, el pedido me atrapó mucho. Creo que la canción es el pedido. ¿Me entienden? Claro. Creo. Sí, la canción es el pedido. Porque la canción, o sea, lo que ella me explicaba para pedirme la canción, estaba tan bueno que me dio ganas de hacer una canción. Y primero dije, no, en realidad la canción que ella me pide es otra. Es una canción que puede hablar de cualquier cosa, no que no habla de, no tiene que hablar de esto, porque me está pidiendo una canción para eso. Entonces puede ser una canción que hable de unos pinos, qué sé yo. Sí, o sea, sí, otra para olvidarte cosa. De algo, tenés, claro. Tenés que buscar otra cosa. No repetir, olvidarte. Claro, no vas a estar hablando de eso. Claro, necesito olvidarme de esto ahora. No. O sea que en un punto está mal. Pero bueno, salió una canción. No, la canción está bien. Y sí, no creo que no está cumplido el pedido. Es casi espinetiana, es rarísimo. Sí, porque tiene como puntada, ¿no? Sí, esa vuelta, sí. Sí, porque yo quería que tuviera un poco eso como algo de que al contar un poco el que transmitiera como la sensación de la persona que necesita eso en realidad. Igual es raro porque vos te dedicás hace bastante a hacer talleres y hablamos hace un tiempo de esto. De que vos estás en contra de la cuestión terapéutica, de que la gente vaya a tu taller y no a hacer canciones, sino a relajar. No me gusta eso. Y esto es medio terapéutico. Lo que pasa es que en realidad es como tomar un material posible de algo terapéutico, digamos, es como robar el material terapéutico, sería algo así, para usarlo donde no deja de ser una construcción y donde para mí lo primordial es la canción. De hecho, eso, creo que no sé si cumplí el pedido. Traté de hacer una canción que también que a mí me gustara, obviamente. Entonces, y la que me conmovió del pedido, también es como que algo, una relación con hay? Eso. ¿Cuántas canciones hay? Y habrá 6 ahora. Y esta es la que más te... Esta es la primera. Esa es la que no sirve, a las demás estás aprendiendo de esto, digamos. Sí, sí, aprendí. Además, empecé a trabajar en colaboración también con otros músicos, como para... que se abriera un poco el juego y también para trabajar más. Y no, yo no daba abasto con toda la huerta, la huerta colectiva. Claro, no, que fuera como un poco más. Y entonces eso fue muy bueno porque, por ejemplo, le pasé un parte de letra o me pasaron un pedacito de la letra y compartí la situación. Ajá. ¿Con quiénes compartiste? No son personas así conocidas, sino son otros músicos. Amigos. Sí. Por ejemplo, me dijiste que estabas con alguien... Guitarrista que, Gabriel Santamaría. Que es el que toca con Juanito, ¿decís? Toca con el grupo ese, La Nube. Ah, La Nube, exacto. La Nube, que son muchos. Uh-huh. Y con él trabajamos 2. De parte letra, parte música, como si... ¿Y la idea con esto es hacer qué? No sé bien, yo sabía que desde el comienzo no iba a saber bien a dónde, a cómo se formaliza, digamos, la entrega del pedido. Eso es lo que todavía no sé. No sé si es un disco. Supongo que la mejor manera va a ser un disco, porque aparte, como estoy tardando mucho, tampoco es que... Cuando hice esta dije, bueno, que esta la hice enseguida. O sea, apenas llegaron los pedidos, leí esta, hice esta. Y la terminé, no sé... Sí, no los que la hice en el día, quiero decir. Pero me di cuenta ahí que habría que debería ser como que en el día hay que hacerlo. Ajá. Bueno, llega, la haces y se la cantás a la persona, no sé, algo así. Pero claro, como una serenata, digamos. Claro, como algo así, fácil, pero la persona va a querer tener el registro de eso seguramente. Entonces, bueno, igual lo bueno de esto es que podés inventar vos como tiene que ser, porque es la primera vez yo no me hago ningún problema, digamos. Ya les dije a todos que no me hago ningún problema, incluso que todos me odien, que no les entregué la canción, uh-huh. Así, qué sé yo. No, yo primero lo pedí y es un juego, qué sé yo, tampoco... Hay que relajar. Claro. Las reglas te las pones vos. Claro, y las puedo ir cambiando, por inclusive. Supuesto. Eso es lo entonces, más divertido de todo. Me parece que mientras se vayan haciendo canciones, ya es un buen resultado, digamos. Después se puede evaluar todo y decir, no, es un disparate, es un fracaso. Yo creo que también sería interesante ver qué pasa. Por ahí hay un montón de canciones y ninguna cumple los pedidos, qué sé yo. Y después vas a tener que hablar con problemas legales, por ejemplo. Alguien me dijo, vas a tener problemas. ¿Por qué? Pero siempre aparece alguien que te dice, cuidado que vas a tener problemas. Hay gente a la que le gustan los problemas, ¿no? Gente que va a reclamar como parte de la autoría. Bueno. Hay gente que le gusta anticiparse. Lo bueno igual también de tener gente como Rosario es que puedes hablar de muchas cosas, de construir canciones, de responder pedidos. Es como si fuese una virgencita casi. Y lo bueno también es que tenemos música para seguir escuchando y vamos a seguir hablando con Rosario. Pero ahora vamos a escuchar un tema y un tema de ella, un tema de su último disco, Privilegio. Es el que yo elegí, es Ahora Entendí. Ahora se llama, entendí. ¿No? Me uh-huh. encanta ese tema. ¿Te parece? Qué buena, sí. Vamos. El frío del amor. ¡Ya!